Queridos clientes, colaboradores y amigos de Grupo Pons Menorca, en estas fechas tan especiales queremos tomarnos un momento para agradecerles de corazón por su confianza, su fidelidad y su apoyo constante durante todo este año. Gracias a ustedes hemos podido crecer, superar desafíos y seguir ofreciendo el mejor servicio en todas nuestras áreas. La Navidad es un tiempo para reflexionar, para compartir momentos de alegría y calidez con quienes nos rodean y para renovar nuestras esperanzas y deseos para el futuro. En Grupo Pons Menorca creemos que estos valores son esenciales no solo en lo profesional, sino también en lo personal. Por eso queremos que sepan que su satisfacción, bienestar y éxito son siempre nuestra prioridad. Durante este año hemos enfrentado juntos retos y oportunidades que nos han permitido aprender, mejorar y fortalecer nuestra relación con cada uno de ustedes. Nos sentimos orgullosos de poder acompañarles en sus proyectos, en sus decisiones y en sus sueños, aportando siempre compromiso, transparencia y excelencia en nuestro trabajo. Queremos también desearles, de manera muy especial, unas fiestas llenas de alegría, paz y amor, que cada momento compartido con familiares, amigos y seres queridos sea un recuerdo inolvidable que ilumine sus días y fortalezca los lazos que nos unen. Que la magia de la Navidad inspire gratitud, esperanza y generosidad en cada uno de nosotros y que nos ayude a mirar hacia el futuro con ilusión y optimismo. Y por último, desearos unas Navidades llenas de alegría, prosperidad y momentos inolvidables y un año nuevo repleto de éxitos, salud y felicidad. Que todos sus sueños se conviertan en realidad y que sigamos creciendo juntos como socios y amigos en este camino que compartimos. Felices fiestas y próspero año nuevo de parte de todo el equipo de Grupo Pons Menorca.